Todo comenzó igual que siempre, con una certeza y una duda. Los homónimos. Una canción, un espacio, una remera de otro contemporáneo, un cuadrito de Belgrano, en un segundo la piel de gallina, una lágrima, una amarga felicidad, una bocanada de aire profundo, un deseo de anidación, palabras compartidas, sus dibujos de infancia, una pregunta certera. ¿Es bueno que haya soledad debajo de los árboles? Una puñalada en el pecho, una transformación revolucionaria, ya nada será lo que era. Una serie de regalos que deberían de llegar. Hace 3 años me encontraba cursando el trayecto de formación pedagógica en la Escuela de Arte Figueroa Alcorta, allá por el 2008. Esa instancia cambió mi vida de un modo en que solo el arte puede hacerlo. Perdón, solo el arte y las personas con el valor de vivir pueden hacerlo. Una tarde, una profesora nos llevó del aula a la sala de exposición de la Ciudad de las Artes. Solo unos metros más allá, una muestra individual, completa, repleta, llena. El nombre de la muestra preguntaba: ¿es bueno que haya soledad debajo de los árboles? Dibujos en papel de calcar, cajitas de remedios, pinturas, objetos. Y aunque no recuerde mucho de lo que había en tan gigantesca sala, cada vez que la recuerdo puedo volver a sentir lo que sentí ese día. Y es que me podía quedar a vivir ahí, dentro de cada objeto, de cada palabra. Como cuando me enamoro, siento que puedo quedarme a vivir en el instante sostenido de la mirada. Un año después, una genial persona me invita a participar del proyecto Deseo de Anidación. Una mañana tomo la bici y voy al pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo que venía de la más pura escuela de cine, con más fracasos académicos en mi bolso que videos por compartir, no sabía de qué venía esto de los deseos, de la experimentación, del diálogo. Pensé que solo llevaría mi DVD, lo dejaría ahí. Bajo las escaleras y me encuentro con gente dialogando, dispuesta a ver mis videos, a compartir la mirada. Entonces escucho un señorito decir: yo creo que para ser buen artista hay que ser buena persona. Sentí otra vez que podía vivir eternamente en ese instante, en esa frase. Al escucharlo, así sin verlo, me di cuenta que era él quien preguntaba por la soledad debajo de los árboles. Meses después, en Casa 13, en una feria, compro 2 remeras. Una con Caperucita, el lobo y el hachero. Muñequitos de plástico pegados sobre la tela. Debajo la frase que decía: ¿y ahora quién podrá defendernos? La otra remera con un recorte de pelo pincho. Un regalo para el cantante de la banda homónima que estaba por cumplir años. Compré, además, un cuadrito de madera con el torso de una mujer con la camiseta de Belgrano para otro homónimo de quien estaba enamorada. Homónimo, solo de nombre, a aquel que ese día me presentarían. Regalé cada regalo. Me pregunto si habrán llegado. Todavía no sé si es bueno que haya soledad debajo de los árboles, pero conozco la bestial naturaleza del amor y sé que mis regalos deberían de llegar. Cada elemento enunciado arriba podrían ser vestigios de una temporada de amor que llegó a su fin. Pero además son fracciones que dejó en mí la obra de Nicolás Balagueró, en la que podría quedarme a vivir, al igual que en esas miradas homónimas.